En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, queridos escuchas? Estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen desde la cabina de Frecuencia Cero en nuestra casa de Interplanet. Precisamente nos encontramos en estos micrófonos Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, el día de hoy, pues bueno, además de que René nos está ayudando, René Palacios Gallín, como siempre nuestro queridísimo productor, pues tenemos bastantes correos, Roberto. Sí, fíjate que un saludo para Dani Ortiz y a todos nuestros amigos de Onda Radio, Onda Puerto Radio en Málaga, España. Un saludo para todos ustedes. Tenemos correos electrónicos de Alex, de Daniela Abello, de Arauco, Chile, nos escriben desde Chile. Marco, que nos deja un comentario muy amplio sobre la violencia en Estados Unidos. Ana Nieblas, sí. Francisco Vega Avena, Elizabeth, y nuestro amigo Agaliaroz, quien sugiere el tema del día de hoy. ¿Y qué te parece, Guadalupe, si para comenzar escuchamos esta cápsula? Vamos. Alemania fue la patria del movimiento expresionista, una corriente dividida a su vez en numerosos afluentes y ramales, con el denominador común de una llamada hacia la introspección del artista, hacia la necesidad de sacar a la luz sus visiones interiores, los síntomas de su enfermedad convertidos en arte. Al mismo tiempo, Alemania fue la patria de algunos de los más célebres y salvajes asesinos en serie: Kurt Erich Tessner, George Karl Grossman, Fritz Hartmann, Peter Kurten, Ludwig Tesnow, entre otros. Fuente: Jesús Palacios, Psycho Killers. Bueno, y como acabamos de escuchar todas estas cosas, narraciones, definiciones, en fin, el día de hoy vamos a hablar de Friedrich Heinrich Karl Hartmann. Lamentablemente mi alemán es muy malo, no te pero preocupes. Para los cuates se llama Fritz. Fritz Hartmann, efectivamente. Y en este texto que escuchamos hace un instante, que proviene del libro de Jesús Palacios, Psycho Killers, él menciona, entre todas estas celebridades oscuras de la Alemania de albores del siglo XX, menciona precisamente a Fritz Hartmann como uno de los asesinos más destacados. Obviamente, y como lo hemos expresado en capítulos anteriores, toda historia tiene un comienzo, y en este caso, un comienzo malo. Fritz Hartmann nace el 25 de octubre de 1879 en la ciudad de Hannover, en Alemania. Es el sexto hijo de una familia de clase trabajadora más o menos acaudalada, porque la mamá, Johanna Claudius, tiene más o menos ahí algunos ahorritos. Es una mujer que tiene 41 años de edad al nacer Fritz. Y curiosamente, como muchos casos que también hemos narrado aquí en estos micrófonos, la madre lo alentaba a jugar con muñecas. Y también una de las cosas que hacía era ponerlo con vestiditos de niña y arreglarlo como niña. Fíjate nomás. ¿Perturbador? Claro, porque era toda esta imagen femenina en donde se está formando la identidad, y lo hacía desde pequeñito. Y lo que pasaba con su papá, quien era ferroviario, alcohólico, y digo, para rematar el cuadro, mujeriego. Bueno, un pequeño paréntesis, la mamá también era alcohólica. Entre los dos así como que se iban alternando o juntos se ponían cada briaga o guarapeta, como decimos en México, cuando se exceden en el alcohol. Impresionante. El papá era 7 años menor que la esposa, y lo curioso es que a Fritz no le agradaba mucho. Exacto, la imagen del padre estaba devaluada a sus ojos. Sí, él con todo este juego que mamá hacía de alentarlo a jugar con las muñecas, de vestirlo de mujer, etcétera, como que empezaba más bien a identificarse con mamá. Lo malo de todo esto era que el papá se enfurecía terriblemente y lo que hacía era golpear al niño, porque no toleraba verlo vestido de niña. Y esta no era precisamente una familia funcional que digamos. El hermano mayor, Alfred, logró más o menos salir adelante, se convirtió en un empresario de clase media. El segundo hijo, Wilhelm, es condenado de muy chavito por agresión sexual. Las tres hermanas menores, todas se divorciaron después de haber contraído matrimonio, es decir, como que había bastante inestabilidad. Fritz, con la que tiene mejor contacto es con la menor, una chica llamada Emma, que de alguna manera era el puente entre él y los padres, con que mencionábamos, el padre no tiene una muy buena relación con él, de hecho es una relación muy tensionante, muy agresiva. Terrible. Y Fritz ve a la madre como una sacrosanta, como una mujer inmaculada, y con ella tiene la libertad de expresarle todo lo que siente, es una suerte de confidente. Sí, es una imagen buena la que él trata de rescatar de las mujeres, si te fijas. No se habla en general de una relación con los demás hermanos, como que la hermana más próxima, que es Emma, es con la que tiene contacto, con la mamá, y se acabó. Entonces, esta imagen buena de la madre es la que él va introyectando, pero habrá que ver qué tan buena era también, por cosas que iremos platicando conforme vayamos desarrollando este caso de Fritz Hartmann. ¿Qué pasa hacia la juventud? Porque la infancia, pues entre golpes, entre muñecas, vestidos, pantalones, etcétera, literal. No, que yo recuerde algo que yo leí de él, es que no era un estudiante extraordinario. No. O sea, ni malo ni bueno, no era un niño grosero, no era un niño rebelde en la escuela, ¿no? Que es como una de las principales señas. Era un niño tranquilo, un poco taciturno, de repente dicen, como muy reservado. Socializaba lo mínimo, lo básico, no tenía problemas con nadie. O sea, durante la infancia no se reporta ninguna dificultad en cuestión de la escuela. Y sin embargo, algo que llama la atención es que él es muy amanerado, él como que su parte femenina está muy desarrollada. Hay aquí estos rumores, porque en algunas fuentes lo citan, en algunas no, brindemos el beneficio de la duda, en que él tendía hacia el transvestismo, le gustaba sí. Vestirse de mujer. Bueno, lo que pasa es que ya se le había enseñado. La mamá ya lo vestía, le ponía moñitos, le ponía vestidos con holanes, etcétera. Pues era algo aprendido, era algo que él estaba tratando de incorporar a su vida. Que esto se ve cada vez más hacia la juventud, que aquí, bueno, ¿qué empieza a suceder? Empieza a rebelarse y a tener grandes discusiones con su papá. Todavía cuando le podía pegar, le pegaba, pero ya más grande, ya no se atrevía. Pues ya no se atrevía, ya había diferencia de fuerza, ¿no? Y por lo mismo también de esta parte amanerada que tenía, pero repito, el transvestismo pues ya lo tenía aprendido. Arraigado. Sí, yo creo que aquí viene una de las cosas más importantes que hay respecto a los mensajes. El mensaje de la mamá es: quiero que seas mi niña. Y el papá no lo toleraba porque era niño y dices: quiero que seas niño como yo. Pero él lo que ya estaba recibiendo en una forma combinada era no saber cuál era su verdadera identidad. Y tratan de formar una identidad, obviamente al crecer se le inculca que aprenda el oficio de la cerrajería, no tiene éxito. Por este motivo entra a una escuela de educación ferroviaria. Relacionada con oficiales de la milicia o algo por el estilo. Ahí él se desempeña como un buen gimnasta, un buen soldado. Aunque se documenta que sufre una lesión en la cabeza mientras hace ejercicio, esto le ocasiona episodios de epilepsia, estos apagones que de repente perdía la conciencia completamente, y es por este motivo que decide abandonar ser dado de baja por esta lesión, obviamente, en el ejército. y decide trabajar con su padre, irónicamente, con la persona o con la figura con la que tiene un gran conflicto. Lo cual es sumamente curioso. Trata de unirse a él. Porque fíjate, él entra a la escuela ferroviaria y su papá se dedica a toda esta parte ferrocarrilera. Entonces, quizá en una parte Fritz estaba buscando, digamos que hipotetizando, empezando con nuestras hipótesis, queridos escuchas, buscar esta parte masculina de identidad con el padre. Entonces está también tratando de agradar, a pesar de tantas discusiones que haya tenido con él. Bueno, está tratando de buscar algo con ellos, ¿no? Y fíjate que en este periodo también comienza a manifestar un comportamiento desorganizado, irresponsable, perezoso, y comienza a cometer ofensas sexuales contra niños. Es por esto que el médico de la aldea, del poblado, le recomienda a los padres que lo recluyan en un hospital psiquiátrico. En el entendido de que la homosexualidad era una enfermedad que podía ser curada en un manicomio, cuestión que sabemos que era, es falso. Era enfermedad mental, ¿no? Bueno, y aquí se está combinando dos cosas. Una cosa es que fuera homosexual. Digo, cada quien sus preferencias y es completamente libre. La diferencia es que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Por lo tanto, sí es considerada una enfermedad mental en un ámbito popular, uno. Y dos, aquí lo terrible es que había ciertas tendencias, pero pederastas. Entonces, bueno, pues ahí sí ya va multiplicado por dos, ¿no? Que moleste a niños es lo que no estaba tan bien visto, ni la homosexualidad. Ni actualmente sigue siendo visto en muchos ámbitos, y mucho menos es bien visto que se moleste a menores de edad. Pero ha llegado el momento de hacer una pausa, ¿y qué te parece si continuamos platicando sobre la juventud, las andanzas y la carrera delictiva que va a emprender Fritz Haarmann? Claro que sí, lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y les recordamos, no se nos olvidó, les recordamos, lo hacemos deliberadamente en este momento, que tenemos vías de comunicación, primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para todo este país, esta gran República Mexicana. También tenemos, para que nos dejen su comentario, en www.testigosdelcrimen.com y un email que es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y retomemos el caso de Fritz Haarmann, Guadalupe. Él, al cumplir 20 años de edad, regresa a Hannover, él se escapa del manicomio. Para él es una estadía, y yo creo que para cualquier persona, es una estadía muy tormentosa. Él dice, ahórquenme, háganme lo que sea, pero no quiero regresar a ese manicomio. Para él era muy claro que ese tipo de vida no era adecuada. Él, después de esta escapatoria, tiene un periodo de aparente tranquilidad, de aparente prosperidad. Se casa con una chica llamada Emma Lowert, supuestamente muy bella y muy hermosa. Están muy felices, los padres bendicen esa unión porque dicen, ay, por fin nuestro hijo se va a enmendar, se va por el buen camino, va a tener una noviecita, va a ser feliz. Va a sentar cabeza al fin. Como dicen, pero el tipo no lo hace, abandona a la chica cuando está embarazada y se une al ejército. En el ejército, que es un rasgo que todos o que hemos visto y que tú nos has platicado en muchos asesinos, que tienen el impulso, la necesidad, la tendencia a unirse al ejército, a fuerzas policíacas o algún otro tipo de ámbito relacionado con la justicia, con el defender al otro. Él se manifiesta como un soldado excelente, él dice que es la época más feliz de su vida. Pero en 1901 sufre un colapso nervioso, se le diagnostica como deficiente mental y se le califica de no apto para prestar servicio y es dado de baja. es así como regresa con sus padres y empieza toda inestabilidad, este periodo de inestabilidad que va a comenzar con robos, con fraudes, con ofensas sexuales y que posteriormente va a desembocar en los actos que son el objeto de nuestro podcast. Claro que sí, porque además después de todo esto va a pasar intermitentemente los siguientes años de su vida en una prisión de Berlín, ¿no? Entra, sale por todo esto y hacia, no sé, 1918, si mal no recuerdo, va a regresar a Hannover. Y aquí, si ubicamos, es 1918 y están en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, la situación en Alemania es de pobreza, es de hambre, es de muchas carencias, es de escasez. Entonces, toda esta situación alrededor de él va a ser demasiado dura y demasiado deprimente. Esto obviamente también lo va a marcar, así como la salida del ejército, en donde él se sentía cuidado, se sentía protegido, se sentía útil y tenía un patrón de identificación muy alto en cuestión de qué, de honor y además de virilidad. Por eso también se siente a gusto. Al momento que lo dan de baja, se descontrola y además en el ejército hemos de recordar algo, queridos escuchas. Él, pues no era general, comandante o lo que fuera, él, soldado raso y a obedecer órdenes. Y es para lo que él estaba funcionando bien. Y afuera él tenía que ver por sí mismo y resolver su propia vida. Y además, que tenga que resolver su propia vida y esta vida alrededor sea tan carente, lo vino a tronar en un sentido psíquico muy, muy grande. ¿Aquí qué hace? Se une a un grupo clandestino que traficaba, entre otras cosas, nuevamente por la situación de hambruna, pues con carne. Porque era un objeto de lujo, no era de canasta básica, indiscutiblemente. No, en ese momento no, era una necesidad que se tenía. El comer carne era un artículo de lujo completamente racionado por familia y dices, bueno, ¿cómo se va a lucrar con carne? Bueno, pues en efecto. Y él entró a esta parte clandestina, ¿no? Aquí también, ¿qué hacía? Pues era un soplón de la policía y aquí, pues más o menos lo que le sirvió es que lo protegía. Uh-huh. Con todas estas situaciones clandestinas. Como perfectamente sabemos en todos estos dobles bandos o juegos, ¿no? Fíjate que obviamente Harman aparentemente gozando de estos beneficios económicos que le brindan sus actividades de tráfico y aparentemente protegido por la policía, pues no le sirvió de mucho porque es sorprendido en 1919 en la cama con un chavito. ¿Sí? Y vuelve a prisión, eso obviamente no se lo pasó por alto la policía. Es liberado hacia 1920 y en este momento es cuando conoce a Hans Granz, un ladrón de poca monta que ejercía la prostitución y lo indujo o lo introdujo en el submundo homosexual de Hannover. Sí. Se dice, bueno, o podría pensarse en la relación de estos dos, obviamente tenían una relación romántica, una relación sí, física, eran pareja, pero se piensa en ellos como una suerte de parásito, uno beneficiándose del otro. Ándale, algo simbiótico. Algo por el estilo. Y ellos rentan una casa en el número 8 de la Neustrasse, una calle en el centro de Hannover, y es en este momento cuando inician su carrera homicida. Harman abordaba a jóvenes hambrientos que andaban deambulando por las calles, que estaban en las vías del tren, los atraía a sus habitaciones utilizando sus encantos, porque pues, no era un hombre mal parecido, era un hombre que tenía una buena constitución física, ahí los alimentaba y llegado el momento con la ayuda de Granz los sometía y se iban supuestamente directo a su garganta, los mordían, los agredían y masticaban la carne hasta que prácticamente les arrancaban la cabeza. Sí, los asfixiaban, bueno, con parte de esto, y lo que ellos les producía gran gusto o placer era todo lo que veían sufrir a este chico, pero también toda esta parte sanguinaria, literal, de ver la carne escurriendo, de toda la carótida despedazada, chorreando sangre por todos lados, ¿no? O sea, una imagen literal muy, muy gore. Y después de que mataban al pobre chico en turno, que usualmente oscilaban desde los 13 hasta los 20 años, fundamentalmente eran jóvenes, desmembraban al chico y conservaban las partes útiles para el comercio de carne en el mercado negro. Los tipos vendían la carne de los chicos. Sí, la vendían como si fuera carne de puerco. O carne de res, o dependiendo, ¿no? Carne de puerco o de caballo, fíjate, porque de... ¿qué dicen aquellas personas conocedoras supuestamente de la carne humana? Que la carne de puerco es la más parecida en textura, sabor, olor a la humana. Sí, sí, es correcto. Digo, no la he probado, pero bueno, no. por el trabajo los espero que ninguno de ustedes la hayan probado. Y además esto no era el único bonus que representaba el homicidio. Ellos tomaban las ropas de sus víctimas y las vendían en el mercado negro también. O las obsequiaban a los desamparados, como si fueran unos modernos Robin Hood. Obviamente, ellos disponían de los cadáveres, arrojándolos al canal, al río que estaba cerca. El río Lane. Del castillo de Herrenhausen, muy cerca de la casa de Harman y de Granz. Y pues obviamente esto no puede pasar desapercibido. La gente comienza a encontrar cráneos flotando en el río, partes corporales. Se atribuye mucho de esto a hombres lobos, digo, todo en el folclore, sí, en el imaginario de la Alemania. Sí, estamos hablando de los años 20, o sea, de 1920. Acaba de pasar la Revolución Mexicana, digo, para que nos ubiquemos. Además, sí. Además, claro, fíjate que otra cosa que hacían y que también por eso empezaron a aventar los huesos al río y a sacarlos de casa, es que a veces los limpiaban muy bien y a veces los obsequiaban. Porque, bueno, como todos sabemos, o bueno, casi todos, se dice que los mejores caldos o pucheros, etcétera, se hacen con los huesos. Entonces, muchas veces se obsequiaban los huesos para que estas personas, si a veces no podían comprar el trozo de carne, se llevaran los huesos para que hicieran su caldo y entonces pues ya les supiera algo rico. Pero como que la gente los empezó a cuestionar de, ay, se ven muy blancos, o están muy limpios, o están raros, etcétera. Y dicen, no, pues ¿sabes qué? Mejor los tiramos, porque la gente empieza a sospechar, por eso los empezaron a hacer así, imagínate. Y si se les abrió el apetito con todos estos caldos, preparaciones y demás, ¿qué les parece si platicamos acerca del desenlace de la carrera criminal de Fritz Haarmann y de Hans Granz? Claro que sí. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos ya aquí de regreso con todos estos horrores de Fritz Haarmann, con su pareja Hans Granz, en donde vemos que, aprovechaban todo, ¿verdad? Sí, o sea, ¿no? Carne, la piel, los huesos, la ropa, ¿no? Además, pues, de toda la parte pederasta que hacían, todo el ritual, porque ya también era un ritual esto de morderlos, asfixiarlos, abusar de ellos sexualmente, la parte necrofílica también, porque muchos de ellos los siguieron abusando sexualmente ya cuando estaban muertos. En fin, era como que todo un festival de horror de la carne, de la muerte, de la sangre. Y lo más impresionante de todo esto es que Fritz era impasible en cuestión de la expresión física. Sí, efectivamente. Y obviamente los crímenes no podían pasar desapercibidos. La policía comienza a investigar. El nombre de Harman sale inmediatamente entre los sospechosos como producto de sus antecedentes relacionados con agresiones sexuales y sus antecedentes de pederastía. Es así como la policía acude a su casa y se encuentra una gran cantidad de ropa que no estaba justificada, todas ellas ropas de las víctimas. El punto que obviamente detona ya la aprehensión es cuando la policía descubre que el hijo de su casera, una tal Frau Engel, vestía el abrigo de uno de los chicos muertos, un chico llamado Robert Witzel, y la familia lo identifica, inclusive hasta descubre bordado que tenía el apellido Witzel. Entonces obviamente esto fue ya el detonante. Es arrestado finalmente el 23 de junio de 1924 y Harman hace una confesión. Él dice que cometió estos 24 homicidios, 27, uh-huh. Y aunque se piensa que Granz cometió una buena parte de ellos, no tenemos la certeza. Sí, claro, y además una de las cosas que empiezan a hacer con todo esto, que empiezan a aparecer los huesos, etcétera, ahí de repente en las orillas del río, fue empezar a drenarlo o a dragarlo, ¿no? Así como uh-huh. que a... La cantidad de huesos fue impactante, por eso, bueno, él confiesa 24 homicidios, pero en realidad, pues se sospecha o se habla de muchos más, porque otra de las cosas que hacían, y eso así como que hay gente que dice que es cierto, otra gente que no, es que también de repente hacían embutidos con las vísceras de las víctimas, molían la carne y entonces a través de eso, o sea... Literal aprovechaban todo por una forma de horror, junto con la queja de una mujer, que también esto los puso como que en alarma, todas estas cosas del abrigo, los huesos en el río, y una mujer que dice, no, es que esto es carne humana, y va a la policía. Entonces van juntando todos los pedazos y las piezas y nos encontramos que eran Fritz y su amigo, ¿no? Hans. Pero ¿qué pasa con todo esto, no? La verdad es que la Alemania de este tiempo, de los años 20, se horroriza. Constaba su expediente alrededor de 60 volúmenes y se entrevistó como alrededor de 200 testigos, más o menos, Roberto. El juicio de Harman y de Granz fue algo sin precedentes, como tú dices, ¿no? Causó un horror enorme en Alemania de esa época. Finalmente, el 19 de septiembre de 1924, Harman es condenado a 24 penas de muerte, mientras Granz es condenado a una pena de muerte por incitar al homicidio, pero finalmente es conmutada por una sentencia de 12 años de cárcel. Harman, durante su sentencia, él se pone de pie y dice, quiero ser ejecutado en público frente al mercado de la ciudad de Hannover y que pongan esta inscripción en mi lápida. Aquí yace el asesino masivo Harman. Digo, el hambre o la intención de perdurar. De trascendencia. De trascender. Exacto. Y mientras esperaba ser ejecutado, escribe una carta donde confiesa todos los detalles y todo el placer que le produce cometer estos crímenes. Bueno, finalmente es decapitado el 20 de diciembre de 1924, aunque yo tengo una referencia que dice que fue el 15 de abril de 1925, ambas fechas son probables dada la cercanía de la sentencia, uh-huh. y es decapitado con una espada en una prisión en Hannover. Supuestamente su cerebro fue removido y fue donado en la Universidad de Göttingen, uh-huh. exactamente. Sí, pero fíjate, con todo esto, bueno, nosotros podemos escuchar todo esto, Roberto, y decir, qué horror, qué espanto, qué asco, cómo es posible, digo, con todas estas preguntas, precisamente por eso se empezaron a interesar y a estudiar el cerebro de Fritz. Sin embargo, jamás es justificable, pero podemos ver una parte de él, de su vida, en donde no sabía quién era, no tenía una identidad. Había una tendencia homosexual clara que no pudo asumir del todo. Es decir, no tenía una identidad propia. Cuando fue diagnosticado como con retraso mental, más bien, y dar de baja el del ejército, fue un golpe muy, muy fuerte. Platicábamos al principio de que era un niño sumamente tranquilo, no daba problemas, o sea, como muy X, muy gris, y pues si no da problemas de niño, pues qué fantástico, ¿no? Sin embargo, también es algo que llamó la atención. Él en un momento dado, si mal no recuerdo, en un libro que leí, mencionó, tratando de defenderse, que él no sabía a veces lo que hacía, que a veces no se daba cuenta, cosa que pues obviamente no es creíble. Se estaba tratando de escudar en esta parte de retraso mental. ¿Por qué? Porque si hubiera habido algo más profundo en cuestión de este retraso mental, habría que habido, se tendría que haber averiguado qué tan profundo era y qué tanto distinguía el bien y el mal. Al momento que se deshace de los cuerpos y todo, sabemos casi en automático que sabía la distinción entre bien y mal, pero ¿qué pasa desde una parte de análisis psicológico de Fritz? Una persona con ejemplos alcohólicos, con golpes, con esta familia disfuncional, con una identidad completamente vaga, no sabía quién era, no sabía a quién pedir ayuda, a quién refugiarse, en papá o en mamá. Papá le gritaba, en un momento dado trató de identificarse con él, le gustaba ser como mamá en el sentido del vestido, por lo tanto en esta identificación tan fuerte con mamá, pues obviamente lo que estaba haciendo era buscar chicos para él mismo seducir, como si fuera la dama, ¿no? Aunque pues, obviamente era hombre. Sin embargo, esto nunca le quedó claro. Aquí, ¿por qué pensar quizá en chicos más jóvenes que él? Una hipótesis que a mí me ha surgido cuando vi... Yo primero vi, curiosamente, la película por casualidad. No recuerdo el nombre, es una película extraordinaria alemana, en donde hace toda esta descripción... Con una cara seria, es decir, como si fuera de muñeco de cera, sin expresión, ¿qué tanto la mamá, a través de estos mensajes, también lo agredía tanto, que él quiso agredir a este mismo joven que él veía a través de estos chicos, que eran... no subían de 16 años, aprovechaba el hambre de estos chicos para seducirlos, para invitarlos a sus casas, para engañarlos, ofreciéndoles trabajo, etcétera. Entonces ellos, con esta necesidad que sentían, iban. ¿Cuál era la necesidad de Fritz en realidad? Pues quizá también esta necesidad de... digo malamente, pero tratar de reafirmar una sexualidad que tenía completamente turbada y completamente titubeante, ¿no? Entonces, como para ir entendiendo qué pasaba con Fritz, porque sí es asqueroso y horroroso lo que hizo, la verdad, o sea, nada más de imaginarlo. Sí, es demencial. No, pues, guácala, uh-huh. O sea, punto. Pero entender esta mente, ¿no? Y así te lo planteo, Roberto, porque yo creo que este cuate ni siquiera se pudo llegar a imaginar en una madurez mental tal como para poder crecer y decir que era un adulto. Se veía un hombre grande, una persona en cuerpo de hombre, ¿no? Madura, adulta. Sin embargo, la mente, sin justificar el diagnóstico de retraso mental, estaba plasmado ahí. O sea, era un cuate niño que no sabía para dónde ir y que trataba de agredir aquello que él sintió como agresión y en donde no sabía en dónde estaba colocado. Pues esa es la historia perturbadora de Fritz Haarmann y tal vez... El vampiro de Hannover, que así lo llaman. O el carnicero de Hannover, como le llaman también. Exacto. Digo, ambas referencias son válidas. Y que tal vez puede ser el primer episodio de una serie que dedicaremos a asesinos alemanes de esta época, porque está Peter Kurten, bueno, hay una gran cantidad y que nos han solicitado a nuestros amigos escuchas, pero como el asesino más sin misericordia es el tiempo, nos despedimos por esta ocasión. Estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.